y más que hablar de ciudadanía, se habla de ciudadanización, porque ya no es, digamos, una cualidad de una persona ser ciudadana, sino una práctica, ¿no? Una práctica cotidiana, o sea, digamos que la ciudadanía se vuelve performativa, se actúa, ¿no? Se actúa como organizándose con un grupo de personas a partir de problemas comunes para resolverlos. Y desde el punto de vista político, esta modalidad tiene más que ver con una democracia participativa que con una democracia representativa. Es decir, ya no se delega, se sigue delegando pues a partir de, o sea, de que siguen existiendo los poderes, la división de poderes, ¿no? Pero digamos que lo que se amplía es la noción de democracia. Es decir, democracia no solo es esa democracia electoral, sino lo que hacemos cotidianamente, las formas de organizarnos y de decidir en esas organizaciones para, pues, resolver nuestros problemas.